todo lo que tuve te lo di. Es difícil explicar con palabras lo que tú me haces sentir. Pero ahora que te tengo frente a mí, siento que me duele el alma. Estás tan distante, ya no eres la misma de antes. No será tal vez que el fuego de tu alma se apagó. Me resisto a comprender que tú ya no estás conmigo por amor. Siento que mis besos no te hacen vibrar como fueron aquellos tiempos. Y pasan los días y siento que me estoy muriendo. Te amo más que a mi vida. Yo te quito conmigo. Si tú no estás a mi lado, siento que mi mundo no tiene sentido. Por Dios, no pasas ahora. Eres mi esperanza. ¿Cómo puedo hacer para darte un nuevo despertar? Cada día te amo más y tú cada día más lejos. ¿Dónde estás? Yo no quiero imaginarme estar sin ti, porque eso me parte el alma. Me mata de a poco y hasta me hace perder la calma. Te amo más que a mi vida. Te necesito conmigo. Si tú no estás a mi lado, siento que mi mundo no tiene sentido. Odio no pasa. Es mi esperanza.